en aquella forma, pues ahí se sonaron las notas de la marimba, de la que mandaba la distinguida dama, había contratado para este efecto importante, la firma del acta de la independencia. Pues aquí participa doña Dolores Bedoya de Molina. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y vamos a saludar y complacer. Vamos a complacer a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona 4. Celia Cruz, y fue para complacer a don Julio Menchú. Bueno, pues hablando de 1821, precisamente fecha histórica, independencia de Guatemala, recordamos que el redactor del acta de la independencia fue don José Cecilio del Valle. Era un pedagogo que combinó el desempeño de su profesión con la política y el periodismo. Don José Cecilio del Valle, pues nació en Honduras el 22 de noviembre de 1777, pero desde niño se radicó en la Nueva Guatemala de la Asunción. Se escogió como el editor del periódico Amigo de la Patria, que apareció en 1820. Como un órgano muy importante, ahí pues abiertamente en contra del movimiento independentista. Sin embargo, le toca redactar el acta de la independencia del 15 de septiembre de 1821. Se manifestó en contra de la anexión e independencia de México, pero una vez más declarada la misma, ocupó el cargo de diputado en México. Después de disolverse el imperio, se presentó como candidato a presidente de la Federación Centroamericana, la cual él ganó la elección, pero lamentablemente muere el 2 de marzo de 1834, antes del conteo de los votos. Vamos a continuar con el programa de esta mañana. Vamos a complacer con mucho gusto. Saludos para don Benigno Arriaga en la zona 10. Aquí está su canción, Benigno. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Déjame que llegue con mi paso de ver a fundir de tu alma su mantón de nieve. A fundir de tu alma su manto de nieve. Muchachita, verte mi ansia me provoca y decirte cositas que solo a Dios toca. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Déjame que llegue con mi paso de ver a fundir de tu alma su mantón de nieve. A fundir de tu alma su manto de nieve. Muchachita, al verte mi ansia me provoca decirte cositas que solo a Dios toca. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve. Los cuatro brillantes, mi linda muchachita. Y recordando aquella fecha importante de 1821, la fuente de Carlos III se localizaba en lo que ahora es la Plaza de la Constitución o Parque Central en Guatemala. La gente, enardecida al fragor de la independencia de Guatemala, violentó la base en la que estaba la estatua ecuestre del rey de España. La arrancaron y la hicieron añicos. Quedó únicamente el templete, como lo vemos en la actualidad hoy. Esta fuente se encuentra en la Plaza de España, zona 9, en la ciudad capital de Guatemala, y constituye una joya arquitectónica de la época de la colonia,

por jugar con el amor, con el honor pobre de ti. Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad. Llora, mujer, con dolor, llora, llora, es tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora, mujer, con dolor, llora, llora, es tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Los tres reyes nos han interpretado Extravío, 11 de la mañana con 5 minutos. Estamos por acá recordando, platicando qué queda de aquellos tiempos de la independencia del 15 de septiembre. Algunos monumentos de la época, por ejemplo, la casa de la familia Asturias, la ermita del Cerrito del Carmen, el templo de San Sebastián, la residencia de la familia Valladares Molina, la fuente de Carlos III. Son los monumentos que quedan desde aquella época de 1821. La ermita del Cerrito del Carmen, dicho complejo colonial, había sido construido en 1620, antes del traslado de la capital, que es otro de los lugares que los guatemaltecos frecuentaban por aquellos tiempos de 1921. Cuando se cumple el centenario de la independencia, se llegó a fundar una campana, se fundó una campana conmemorativa, y en las faldas de la campana se aprecian los rostros de los próceres de la independencia. Esta puede ser vista para quienes tengan el deseo de visitar la ermita del Cerrito del Carmen. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa, y vamos a complacer con mucho gusto con la participación de los hermanos Martínez Gil, esto que viene a continuación. Sin saber que existía, te deseaba. Antes de conocerte, te adiviné. Llegaste en el momento en que te esperaba. No hubo sorpresa alguna cuando te hallé. El día en que cruzaste por por mi camino. Tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos, me dije, son mi destino. Y esos brazos morenos son mi nogal. Sentimiento de algo fatal. Esos ojos, me dije, son mi destino. Y esos brazos morenos son mi dogal. Muy bien, hemos escuchado con los hermanos Martínez Gil, Presentimiento. 11 de la mañana con 9 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues el Templo de San Sebastián es uno de los más antiguos de la capital de Guatemala, situado en el barrio del mismo nombre. Fue famoso porque en sus alrededores se reunían varios vecinos con el afán de apoyar el movimiento de la independencia. En una de las casas del antiguo callejón de La Soledad, hoy marcado con la Sexta Avenida A, diagramado de la primera a la segunda calle, se imprimen los volantes en los que se incitaba al pueblo a la rebelión en contra de la corona española. Ellos más bien querían la independencia de Guatemala. También está la casa de la familia Asturias Taboada. En esta casona solariega, situada en la esquina de la Quinta Avenida y Décima Calle de la Zona 1 en la capital de Guatemala, fue la residencia del oficial don Gavino Gainza. Actualmente en esta casa funciona el Liceo Francés para señoritas. Vamos a continuar con el programa a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Ricardo Ovalle, que nos sintoniza en Chicago. Gracias por la sintonía y también por el saludo, don Ricardo. Saludos para Verónica López, allá en la zona 8, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, zona 8. Le vamos a complacer con su canción favorita. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. He encontrado en tu amor la fe perdida. Y ahora tiene mi vida una razón. Yo no sé si fue el embrujo de tus ojos, quien le dijo a tus labios, quítenle el corazón. Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca, se me fue el corazón. Si dicen que es pecado querer como te quiero, quizá tengan razón. Pero qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar. Que si es pecado amarte, yo he de vivir pecando porque lo he de negar. olvidar. Te he de seguir amando, te seguiré besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Amarte, yo he de vivir pecando porque lo he de negar. Te he de seguir amando, te seguiré besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Muy bien, a través del programa Jueves de Boleros hemos escuchado a Paquita del Barrio con esta canción Mil Besos, y fue para complacer a Verónica López, que nos sintoniza en la zona número 8. Bueno, pues la residencia de la familia Valladares Molina, esta casa es de las pocas que se conservan con su estilo original. Fue de las primeras que se construyeron en la Nueva Guatemala de la Asunción desde el año de 1778. Se localiza en pleno centro histórico de la ciudad, en la 11 Avenida y 9 Calle. Sobre dicha avenida hubieron varias casas que eran propiedad de algunos próceres de la independencia, pero lamentablemente con el paso de los años, con el paso del tiempo, fueron desapareciendo para dar lugar a modernas construcciones. Quedan aún en el centro histórico como edificios entre los templos católicos, casas que fueron de mudos testigos de la independencia de Guatemala en aquella mañana nublada del 15 de septiembre de 1821. Pues hemos tenido el gusto de platicar con ustedes lo que queda de aquellos años, de aquel tiempo, 1821, monumentos, casas de la época de la independencia, a través del programa. Y hablando de esto, ya en los próximos programas del día jueves vamos a platicar algunos datos importantes con relación de la independencia de Guatemala y cómo se inició el desfile del 15 de septiembre en la capital de Guatemala, aquí en Quetzaltenango, y en diferentes departamentos, en diferentes municipios, en toda la República. Pues en la capital, como aquí en Quetzaltenango y otros lugares, el desfile del aniversario de la independencia es el 15 de septiembre. Y en los municipios y otros departamentos lo realizan fechas antes. Pero de esto vamos a platicar, cómo se inició el desfile del 15 de septiembre, que a partir de ese entonces están ya los presidentes de Guatemala, del cual también vamos a platicar, y datos importantes de la Feria de la Independencia de Quetzaltenango. También datos importantes de cómo se inició el evento de Umialtinimit Re Xelajujnoj. Mientras tanto, la parte musical del programa continúa a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor. Prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro, muy dentro. dentro de mí. Te niego, te busco, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. No quiero nombrarte y busco en las copas el vino de olvido que nunca se da. Pensando arrancarte busqué en otras bocas el beso que borre tu beso inmortal. Todo es inútil, ni copas ni besos pueden separarte, separarte de mí. Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero. Fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con toda la fuerza de mi corazón. Te odio y te quiero. Se llama la canción que hemos escuchado con la participación precisamente de otro de los cantantes especiales a través del programa de esta mañana. Bueno, pues estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para ustedes y claro, siempre el cordial saludo para quienes se reportan a través de nuestra página web o el hilo telefónico. Vamos a continuar con nuestra plática que tenemos para ustedes a través del programa y para quienes les gusta escuchar. Les comento que hace ya 76 años se están cumpliendo en este año la nomenclatura de la ciudad. Fíjense ustedes, nomenclatura de la ciudad. Y claro, a esto vamos a platicar método de numerar las calles, las avenidas, implementando por iniciativa de Raúl Aguilar Batres, que es uno de los más eficientes del mundo. Porque antes, por ejemplo, aquí en Quetzaltenango estaba la calle de San Sebastián, ahora es Quinta Calle, no es Sexta Calle. Calle Morazán, Quinta Avenida, Quinta Calle. La calle San Nicolás es ahora la 12 Avenida. Y con la nomenclatura, los números de las viviendas, de las casas, porque antes era 37, casa número 37 y muy cercana 37A. Y así, ahora no, ahora es 2-26, zona 1. Así las cosas cambiaron. De esto vamos a platicar a través del programa, pero también tenemos ya nuestro corte comercial y luego regresamos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Quetzaltenango en la historia.

fueron los que conocían las calles y callejones de la Nueva Guatemala de la Asunción por sus nombres originales. Estos se derivan de las edificaciones importantes, la mayoría religiosas, hechos y figuras sobresalientes. Solo habían calles y no avenidas, a las que se les empezó a conocer como tales hasta los finales del siglo XIX. En el año de 1877 se aprobó la nueva nomenclatura, en la que sus nombres constituyen precisamente los nombres de números y se les agregó su localización cotidiana, más bien su localización cardinal, norte o sur, y se toma como referencia la Sexta Avenida actual en la capital de Guatemala. De esto vamos a platicar a través del programa de esta mañana, pero también vamos a complacer con todo cariño para quien solicita esta canción, don Carlitos Humberto Robles. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Los Tecolines nos han interpretado Palmeras, otra de las canciones solicitadas por don Carlitos. Felicidades. Bueno, pues les estaba comentando que en 1877 se aprobó la nueva nomenclatura, en la que sustituyen los nombres por números y se les agregó su localización cardinal, norte o sur. Se toma como referencia la Sexta Avenida actual y Oriente o Poniente, octava calle actual, partiendo en una cruz que se originaba en la Plaza Mayor. La nomenclatura definitiva fue ideada por el ingeniero Raúl Aguilar Batres. Se aprobó en 1952 y consistió en eliminar los términos de Norte, Sur, Oriente y Poniente, y numerar las calles en relación con el crucero precedente. Las placas de cerámica que se aparecen en muchas de las calles del centro histórico fueron colocadas en 1990 con el apoyo del Banco Industrial y la Municipalidad como propuesta de Miguel Álvarez para rescatar la nomenclatura del siglo XIX. Sin embargo, algunas han tenido daños y por la imperie o también por el vandalismo. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros por la Estación de la Familia. Esta es la parte musical del programa. A través del programa, pues ya son las 11 de la mañana con 35 minutos. Usted está escuchando Jueves Inolvidable de Moleros por la emisora de la familia. Pues hablando de la nomenclatura, muchos nombres identificaban a edificios religiosos como la calle de San Felipe de Neri, Cuarta Avenida Sur, por la congregación que se ubicaba en esta, la calle de San Agustín. Quinta Avenida Sur por la iglesia del mismo nombre. Y calle de la Concepción, Séptima Avenida Norte, por el convento que ahí existía, pero que fue expropiado por el gobierno de Justo Rufino Barrios. Esto fue en 1873-1885. Y la capilla que quedó en este lugar se desplomó durante el terremoto de 1917-1918. También la calle del Sagrario, Novena Avenida Norte, calle del Carmen, Octava Avenida Sur, calle de Santa Rosa, Décima Avenida Norte, calle de Santo Domingo, 12 Avenida Sur y calle de San Sebastián, Tercera Calle Oriente. Así se encontraban estas direcciones hace ya muchísimos años. Pues además existieron nombres singulares como calle del Inocente, calle de Oriente, posiblemente para recordar la matanza de los inocentes, ordenada por Herodes, calle de la Fortuna 12 calle Oriente, por un almacén que llevaba esa designación, calle de la Ladrillería, 17 calle Poniente, por una fábrica de ladrillos que ahí se ubicaba, callejón del Carrocero, 14 Avenida A, dando probablemente a donde probablemente vivía una persona que se encargaba de reconstruir carruajes. Era el callejón de la Aurora, 13 calle A, y donde se dice que vivía una mujer hermosa, que con ese nombre se llamaba precisamente Aurora. Era entonces la calle de la Aurora. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana. Explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como manantial, llenó mi vida de inquietud. Tu boca, y fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia y de tanto esperar tu llegada, más no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. Nuestros apreciables amigos, ya el corte comercial de las 11 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.